La Retaguardia Radio. ¿Tiene nombre este programa? Me pregunto antes de empezar. Pues no sé, ¿tú le quieres poner nombre? Nosotros estamos bien. Bueno, arranquemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, oyentes de Argentina, de Colombia, del mundo, allí donde estés, prendido a la radio, a cualquiera sea la emisora alternativa, comunitaria y popular que esté tomando estos sonidos, estas voces con diferentes tonadas, pero con muchas cosas en común para decir, o quizás estés escuchando este audio en tu teléfono celular convertido en un MP3, vaya uno a saber las formas en las que las voces se van corriendo de un país a otro con buscando puntos en común para cambiar las realidades que nos aprietan fuerte en los diferentes países. Este programa al que de alguna manera estamos dando inicio hoy nació de una entrevista que hicimos junto a Diana Archila, ella en Colombia, yo, Fernando Tevele, de La Retaguardia, aquí en Buenos Aires, hace algunos meses, charlando con Alejandro Bayona, del colectivo de presos políticos José Antonio Galán, uno de los tantos presos políticos colombianos que en una de sus salidas temporarias realizó una entrevista con nosotros, una linda charla, y de esa linda charla surgió este proyecto que ahora comienza, y que como todo proyecto uno no sabe bien hacia dónde va. Lo que sí sabemos es que tenemos ganas de confluir en un mismo espacio temporal y achicar las distancias lo más que podamos. Por eso desde aquí, desde Buenos Aires, desde el barrio de Mataderos, en la República Argentina, saludamos a los compañeros que están allí conectados en Colombia. Está Diana Archila, está otra vez Alejandro Bayón Arenas y está también Camilo Rojas del equipo jurídico Pueblos, del Comité Internacionalista del País Vasco, creo que está también ahí Jair Torrado, del equipo jurídico Pueblos. A todos ellos los subo a este programa que todavía no tiene nombre, y quizás antes de que lo terminemos le podamos encontrar entre todos, como estamos haciendo esta emisión radial, un nombre en común. ¿Cómo andan? Buenas a todos y a todos los que nos están escuchando. Desde Colombia un saludo muy fraternal y un agradecimiento muy especial a la Retaguardia, a la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buen día, me alegra estar aquí en este espacio temporal, como tú decías. Un saludo para el pueblo argentino, para toda la comunidad internacional, agradeciendo la oportunidad que nos brindan para contarle al mundo nuestra situación de presos políticos, y muchas ganas de seguir adelante para tratar de cambiar esto que verdaderamente lo necesita. Uh-huh. Sabemos, Alejandro, además que no has venido solo, de alguna manera, no has salido solo de la prisión, sino que nos has traído voces de otros compañeros que quizás no están accediendo al beneficio de las salidas temporarias, o tendrán las salidas temporarias en otro momento, después nos contarás, que también aportarán su voz a este programa. Sí, pues hemos tratado, como en medio de nuestras posibilidades, hacer unos audios para mandar unos mensajes, además de nuestra situación, de agradecimiento, y como haciéndole un poquito de congratulación a su trabajo, teniendo la verdad y como herramienta ideológica de su quehacer periodístico, Fernando. ¿Por qué te entusiasmó la idea de hacer un programa de radio en tus salidas temporarias? Por ejemplo, ¿por cuántas horas de libertad tenés ahora esta salida? En esta salida siguen siendo las mismas 72, Fernando. 72. Sí, salí ayer a las 2, me presento el lunes a las 2. ¿Qué me entusiasmó? Hombre, creo que hay un cerco mediático en Colombia, frente a nuestra situación, frente a la situación real de nuestro país, tener una oportunidad de alzar nuestras voces y contar nuestra realidad, pues es algo que nos entusiasma y creo que es, al fin y al cabo, nuestra finalidad, ¿no? Es dar a conocer nuestra situación, la represión con que nos tratan en las cárceles, la represión como manejan el supuesto tratamiento para una supuesta resocialización y mucho más. Y creo que esto es en parte lo que necesitamos para hacer visible nuestra realidad. ¿Cuáles son los elementos de esa realidad que te gustaría contar? Vea, hay una cuestión anecdótica. El martes de esta semana, por situaciones de salud de dos compañeros que tenían más o menos 15 días enfermos, salían de la celda tirados en el, a tirarse en el andén o en el alrededor de sus celdas, solicitamos muy diplomáticamente, de manera política, al guardia que está cuidando el pabellón, que llamara al director de la cárcel, porque nosotros necesitábamos que atendieran a nuestros compañeros de manera urgente y de medicina especializada. La guardia reaccionó de manera arbitraria, amenazaron con gasearnos, amenazaron con garrotearnos y encerrarnos en razón o en respuesta a nuestra petición justa de salud. Estuvimos a portas de que eso se convirtiera en una batalla campal. Afortunadamente no fue así, terminaron dándonos las razones, atendiendo a nuestros compañeros, pero eso es un quehacer diario. O sea, eso no es esporádico, eso es diario. La alimentación, la salud en las cárceles, el hacinamiento, hace que nuestras ganas de seguir guerreando, de seguir luchando por cambiar las condiciones no solamente del pueblo colombiano, sino al interior de las cárceles, pues sea una constante en nuestras vidas, Fernando. Estar agrupados, estar allí dentro del colectivo de presos políticos, en tu caso del José Antonio Galán, y me imagino que debe haber otros grupos también, hace que estas cosas que vos estás relatando que vivió otro compañero allí en la prisión se multipliquen o al contrario, o el estar en el colectivo les da la posibilidad de que no ocurra lo mismo con ustedes. Estar en el colectivo pues nos fortalece porque somos 240 personas, pues la mitad de ellos son presos políticos, la otra mitad sociales, pues nos hacemos como un solo hombre a la hora de defender nuestros derechos, a la hora de defender nuestra dignidad. Eso nos permite a nosotros pues tener un margen de maniobra a las exigencias para el cumplimiento de nuestros derechos. Alrededor de los otros patios o los otros pabellones, porque es una ciudadela carcelaria, pues es muy difícil. Hemos tenido personas enfermas, personas que se nos han muerto compañeros. Hace un mes, aproximadamente 2 meses, no tengo un dato exacto, se murió un compañero de la comunidad 2 por falta de atención médica, y a nosotros también se nos han muerto compañeros a pesar de nuestras exigencias y de nuestra forma de exigirle al INPEC para que nos cumpla nuestros derechos. Seguramente estarás más que de acuerdo de que sume y salude a los otros dos integrantes de esa de esta mesa imaginaria que estamos compartiendo, que en el caso de ustedes es menos imaginaria, pero que la radio nos ayuda a construir. Allí están dos integrantes del equipo jurídico Pueblos, a Jaer Torrado, si bien yo siempre dudo si decirle Jaer, que en algún momento me acostumbraré a decírselo como corresponde. Lo conocemos porque nos estuvo visitando aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia en su paso reciente por Buenos Aires. Y también está, que forma parte del mismo equipo jurídico Pueblos, Camilo Rojas, que además es del Comité Internacionalista del País Vasco. Los saludo a ambos. ¿Cómo están? Bien, gracias, Fernando. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en la red de medios alternativos de la Argentina. Agradecer ese sentido solidario que entre hermanos latinoamericanos podemos estar creando y ponernos pues a disposición de eso, de romper el cerco mediático de que constantemente se impone pues a través de los medios hegemónicos de comunicación. Gracias por la invitación. Queremos hacer de este espacio de reunión Yo me imagino en el estudio Víctor Basterra que sea un espacio de confluencia de luces, luces que rompan ese círculo que nos aísla de las verdades del pueblo, ¿no? Uh-huh. Seguramente vamos a recorrer ese camino con los oídos que estén dispuestos a escuchar otros mensajes y voces diferentes de las que se escuchan habitualmente en los medios tradicionales de comunicación. Nosotros notamos aquí, supongo que ustedes lo notarán allá, lo notamos en muchos lugares del mundo, que hay como una ruptura que todavía sigue siendo lenta y no es masiva, pero sí hay como cada vez más gente dispuesta a escuchar otros mensajes, dispuesta a darse cuenta de que lo que recibe a través de los medios tradicionales, los medios hegemónicos, como queramos decirles, tiene que ver con las mentiras que llegan desde el poder, ¿no? De los ocultamientos de las noticias, por un lado, y si no del ocultamiento, de las tergiversaciones con las que se muestran las noticias. Así que es importante recorrer ese camino también. Me quedó alguien sin saludar allí. Se me ocurre que Camilo. Sí, buenos días, Fernando. Un abrazo fraterno para todo el pueblo argentino y entiendo que extensivo hacia todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación importantísimo que se crea, que estamos construyendo y que además de construir esos lazos de resistencia, algo importante que utilizan mucho los medios de comunicación y los poderes hegemónicos a nivel global es la invisibilización tanto de los conflictos como de las personas que se oponen a esos regímenes establecidos y que son, parece, inamovibles. Entonces, esa intención de invisibilizar, de dejarnos como algo insignificante, que no existimos, pues precisamente lo estamos rompiendo a través de los intersticios que vamos construyendo los mismos pueblos en resistencia y que nos vamos estrechando y los lazos se van haciendo cada vez más fuertes de todos los pueblos a través de este medio, uno más de todos los que tenemos y que finalmente llegaremos a construir una red internacional lo suficientemente fuerte y con poder como para poder realmente contar la verdad, ¿no? Lo que siempre se oculta, lo que siempre se tergiversa. Uh-huh. Bien, les propongo lo siguiente. Vamos a darnos tiempo para escuchar algo de música y vamos a ir intercambiando cosas. Yo les mostraré cosas que ustedes quizás no conozcan, aunque por cierto la música argentina tiene bastante de imperialista, entre comillas, en lo que tiene que ver con Latinoamérica y ha influido en varios países de Latinoamérica. Pero en todo caso tendré que hacer el esfuerzo para mostrarles música que ustedes no conozcan y nosotros también nos gustaría conocer música que se esté haciendo allí, porque el arte, así como la comunicación a través de los medios, el arte es una gran manera ciertamente de comunicar y en muchos casos las mismas cosas que intentamos comunicar nosotros. Así que les propongo además comenzar con un grupo que entiendo que un grupo, una banda, no sé cómo le dirán ustedes allí a las agrupaciones de rock, que entiendo que son de Bucaramanga, supongo que los conocerán. Si les parece, elegimos un tema de Merici y los escuchamos, ¿sí? Sí, me parece muy bien. Mientras escuchamos la canción, vayamos pensando diferentes nombres. Tenemos que llegar al final del programa con un nombre puesto para esta emisión número uno de un programa todavía sin título. Y voy llevando más de lo que puedo llevar. Y voy llevando más de lo que puedo llevar. No quiero nada de nadie, lo que quiero nadie me lo puede dar. Voy llevando más de lo que puedo llevar. no sé a dónde voy, allá nada me espera, acá me queda lo peor. Vivo llevando más de lo que puedo llevar. Sube tu banda, sube tu banda. No quiero nada de nadie, lo que quiero nadie me lo puede dar. Sube tu banda, sube tu banda. No quiero nada de nadie, lo que quiero nadie me lo puede dar. Nuestro abrazo fraterno y de agradecimiento para el equipo de trabajo de Retaguardia. Su filosofía de medios populares y alternativos construyen a quitar del pueblo la venda que le impide conocer la verdad. Su trabajo desinteresado y ético permite que los gritos contra las injusticias se hagan cada día más fuerte. Aplaudimos su labor que desempeña día a día buscando consensos para la acción unitaria contra desmantelamiento de los derechos y ser capaz de construir propuestas alternativas que conduzcan a una verdadera transformación social. Presos políticos de Colombia. Bueno, muy bien, escuchamos el audio. Algo entendiendo las dificultades para que tienen las personas que se encuentran privadas de la libertad para poder enviar mensajes, ¿no? Sí, yo creo que esto es como una gesta que hicimos nosotros para tratar de que se escucharan otras voces diferentes a las mías. Siempre se ha dicho que pues, uno no puede encabezar algo si no hay quien está detrás. Yo creo que yo soy la voz de mis compañeros, pero no sola. Yo quiero traer acompañados. De hecho, hemos traído la voz de varios compañeros. Uno que era saludando a Retaguardia y agradeciéndole su labor, esa labor tan épica que hace. Otros es como visibilizando nuestra situación. Otro es recordando el ejemplo que nos dio el Che y que es un hombre a seguir. Pero la verdad es con muchas dificultades. Comprenderán ustedes que estamos privados de casi toda la tecnología. Esto se hizo pues con las uñas. Y es que un esfuerzo muy grande para que ustedes se den cuenta de la situación que estamos. Los prisioneros políticos y de guerra recluidos en las cárceles del régimen colombiano, brindamos un fraternal y revolucionario saludo a todos los luchadores y transformadores sociales del mundo. Este mes, cuando conmemoramos un año más de la desaparición física del insigne gestor de las revoluciones, el comandante Ernesto Che Guevara, ponemos su valiosa labor como ejemplo de dedicación y amor a una causa que tarde o temprano triunfará, para bien de millones de seres humanos explotados a nivel mundial. El Che, para nosotros, es símbolo de inclaudicable resistencia, el cual mantenemos presente en todas nuestras luchas diarias. No olvidamos a nuestros camaradas extraditados. No olvidamos a Simón Trinidad. Son para nosotros verdaderos hombres de hierro. Colectivo José Antonio Galán, prisioneros de Girón, Santander, Colombia. Bueno, más saludos que nos llegan desde el penal donde están cumpliendo esta prisión de carácter político miles de colombianos. ¿Cómo era el nombre de la prisión donde están, Alejandro? Es prisión de Palo Gordo, Girón, Santander. De alta seguridad. Uh-huh. ¿Y cuántos presos políticos están allí y cuántos presos comunes? Presos políticos hay alrededor de 125. De presos comunes hay 1.900 presos. Por supuesto, uno imagina que en realidad ese espacio físico que denominamos cárcel nos cuesta llamarlo de cualquier modo nos cuesta llamarlo, me imagino que debería admitir mucha menos gente que la que hay. Sí, en ese momento hay un hacinamiento de 1.000 personas, o sea, el sobrecupo o el hacinamiento que tiene la cárcel son 1.000 personas más del cupo que normalmente la hicieron. Bueno, si este programa nació como una manera de entrelazar voces desde Argentina y desde Colombia para contar en parte la realidad que están viviendo ustedes allí en Colombia, nos pareció en un día como hoy, que el que estamos grabando este programa acaba de ocurrir una verdadera masacre en Turquía, y ahí los compañeros recién en este mensaje tan afectuoso que nos han enviado y que para nosotros realmente resulta muy muy emotivo recibir. Nombraban a la Red Nacional de Medios Alternativos, espacio de coordinación a la que pertenece la Retaguardia, pero que bueno, está integrado por muchísimos medios en todos los formatos, pero sí nos reúne el ser anticapitalistas, antipatriarcales, luchar por nuevas formas no solo de comunicar, sino por nuevas formas de vivir. Y tenemos una compañera, Lucrecia Fernández, que integra el colectivo Zumba la Turba, una radio de la provincia de Córdoba, entre otros, porque tiene muchísimas militancias Lucrecia, que está en Turquía, y Turquía hoy fue escenario de una verdadera masacre durante una manifestación en la que explotaron varias bombas. Lucre, te damos la bienvenida, no con... con alegría de escucharte, no con alegría por los motivos por los que te vamos a escuchar, pero de todas maneras es un gusto saludarte y sumarte a estas voces que estamos desde Buenos Aires, desde Colombia y ahora en tu caso desde Turquía. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenos días. La verdad es que estoy media perdida con la hora que es allá, supongo que debe ser cerca del mediodía. Acá estamos, agradezco la comunicación, el momento, el espacio, y sí, creo que la generación de redes nacionales e internacionales es lo que hoy, desde lo que hoy podemos aportar principalmente, y bueno, acá estamos con lo sucedido en Turquía, específicamente en Ankara, en la capital de Turquía. No sé si quieren que haga como un breve relato de qué cosas estuvieron sucediendo. Por favor, sí. Claro, claro, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Bueno, para enmarcar un poco la situación, el próximo 1 de noviembre volverían a hacer las elecciones, ya que el pasado junio el gobierno turco desconoció las elecciones porque con el porcentaje que sacaba el HDP, que es un frente constituido por diferentes espacios de izquierda, principalmente por la lucha del pueblo de Kurdistán, pero también por otros espacios, desconocía el porcentaje que habían sacado, donde el gobierno de Erdogan perdía la mayoría absoluta dentro del parlamento. Las próximas elecciones serían el próximo 1 de noviembre. Las estadísticas y las bocas de urnas indican, por un lado, que el HDP no ha perdido votantes, por lo cual el porcentaje va a ser el mismo mayor, y esto no pone precisamente contento al fascista gobierno de Erdogan, el AKP. Hace 24 horas aproximadamente es el PKK, que es el movimiento armado dentro de la lucha del pueblo de Kurdistán, la guerrilla, indicó un cese al fuego justamente por toda una serie de circunstancias que se estaban dando, y eso al gobierno de Erdogan no le conviene porque aumenta la posibilidad de seguir sumando votantes a este frente tan importante de izquierda que se ha logrado con tanta lucha en un escenario tan tan contrario a esas posibilidades. Alrededor de las 10 de la mañana de hoy, 4 de la mañana en Argentina, supongo que un par de horas más, un par de horas menos en Colombia, estábamos justamente en un periódico de los compañeros kurdos en Estambul, que queda unas 5 horas de Ankara, que es la capital, y bueno, prendíamos la televisión y nos encontrábamos con la terrible noticia de que había habido un atentado no fue en el marco de una movilización específicamente, sino de una concentración. Se estaba haciendo una actividad masiva, no específicamente desde los partidos políticos, sino desde un montón de sectores de la izquierda, para pedir paz para el pueblo kurdo, ya que el fin de semana pasado nos encontramos nuevamente con cinco jóvenes asesinados. Ya llevaban, hasta antes de esta masacre, más de 100 jóvenes asesinados en menos de 3 meses y un aumento de 2.000 presos políticos solo en los últimos 3 meses. En medio de esta actividad detonaron simultáneamente 2 bombas muy grandes y después una tercera un poco más pequeña, en el momento en el que se estaba realizando incluso una actividad cultural, o sea, una intervención musical. En ese marco, bueno, pueden ver las imágenes terribles y los videos del momento en el que sucedía esto, que evidentemente es una clara respuesta de los movimientos fascistas que están alineados con Erdogan, con el AKP, de alguna manera contrarrestar este cese al fuego y poder de esa manera también frenar el proceso electoral que se va a dar el próximo 1 de noviembre. ¿En qué sentido contrarrestar? En el sentido de provocar, una provocación, básicamente. Uh-huh. Terrible que ese sea el resultado de una provocación, pero bueno, eso es lo que ha sucedido hasta el momento. Hay una totalidad aproximada de entre 86 y 90 muertos, probablemente se eleve el número porque hay cientos de heridos, algunos muy graves. En ese momento la actividad se estaba llevando adelante por el HDP, por la Unión de Ingenieros y Arquitectos de Izquierda, por los sindicatos de trabajadores de izquierda, por un sindicato de trabajadores del Estado también de izquierda, por las Madres por la Paz, que vendría a ser una suerte de organización como Madres de Plaza de Mayo para nosotros en Argentina. Así que era convocado por muchísimas organizaciones de izquierda. Por lo pronto lo que está sucediendo acá en términos reales y concretos es que están bloqueados los Twitter, están bloqueadas las redes sociales. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tardar en bloquear el Internet también. El HDP ha informado que va a frenar su campaña política porque, bueno, evidentemente esto ha sido una situación desbordante. Los hospitales, de hecho, en la ciudad de Ankara están totalmente desbordadas de gente y de heridos, y la gente se ha movilizado masivamente a la puerta de los hospitales, en parte para saber la situación de sus compañeros, de sus familiares, de sus amigos. Y en parte también para donar sangre, porque se necesita mucha sangre para las operaciones que están realizando. Uh-huh. Lucre, más allá de, sí, bueno, de esta circunstancia terrible que nos estás contando y que se dio, nos gustaría también que charláramos a propósito de lo que habías visto en los días previos. Y una de las, uh-huh, cosas que me interesa traer a esta mesa virtual radial de trabajo, porque me parece que los compañeros de Colombia van a tener mucho para aportar al respecto, es esta sensación que vos pudiste ver de democracia con un único derecho, que es el de votar, y nada más, ningún otro derecho. Y hasta ahí no más, porque, digamos, votaron, eligieron y no aceptaron la elección, claro, del pueblo. Votar sí, me no. votás a mí, ¿no? Sí. Bueno, justamente el viaje se da en el marco de un encuentro internacional de leyes que se hizo justamente en la ciudad de Ankara el fin de semana pasado, que podría haber sido tranquilamente también un escenario de problemas. Es un encuentro legal, le llaman ellos, entonces no fue con grandes inconvenientes. Ahí hubo gente de diferentes partes del mundo, de Grecia, España, Honduras, Filipinas, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, Turquía, Líbano, Ucrania, Siria. Fue muy duro, en el sentido, fue un importante encuentro, fue muy interesante la experiencia, pero fue muy duro mirarnos a la cara y entender que cambiábamos los nombres, cambiábamos algunas estadísticas, pero que el problema era para todos muy similar, que los problemas que teníamos, como el imperialismo nos ataca y nos mata diariamente, eran las mismas situaciones. Y se dio mucho esta conversación, ¿no? De muchos de estos países estábamos en democracia, pero digamos no era ningún tipo de solución para nosotros. Incluso estábamos en algunos puntos con ciertas similitudes con gobiernos que no están o con estados que no están en una situación democrática, si se quiere, o como el mismo Turquía, que es una democracia falsa. Y esa es una sensación generalizada de la gente de acá, ¿no? O sea, saben que están en una democracia falsa, que es un gobierno fascista, que es un gobierno dictatorial y que organizadamente quieren hacer otra, quieren construir otras formas y aún así no se les está permitiendo. O sea, que está claro que legal para quién o democrático para quién, ¿no? Es complicado, porque no estamos hablando de que está perdiendo el gobierno de Erdogan, que tampoco justificaría, simplemente está perdiendo la mayoría absoluta dentro del Parlamento, porque, y es un detalle numérico importante, el HDP en las últimas elecciones logró que ingresen al Parlamento 81 parlamentarios de su partido, y eso es un número enorme, sería tercera fuerza dentro del Parlamento. Claro. Compañeros, allí en Colombia, imagino que lo que está contando Lucrecia, tranquilamente podríamos estar hablando de Colombia en muchos aspectos. Sí, nosotros aquí escuchábamos pues asombrados de la dantesca escena que nos describe Lucrecia, pero también nosotros veíamos que claro, son los intereses aparentemente de Erdogan, pero sabemos que mucho más allá de eso son los intereses del imperialismo norteamericano en alianza muy clara con la comunidad europea y todos los intereses geoestratégicos también, donde Tel Aviv tiene mucho que ver en ello. Y vemos que realmente esa, ya ni el mismo circo democrático que montan en las supuestas democracias, ¿no?, de Occidente, ni siquiera les sirve, porque fíjense que el mismo aparato electoral que ellos montan ya no les sirve, entonces les borran y vamos a hacer otra nueva escena y otro nuevo modelo, porque ya ni siquiera eso mismo les sirve. Y ya y acompañado con eso, entonces ahora una pregunta que queda es la comunidad internacional, todos los organismos internacionales que tan dados son a visitar los diferentes países para otros fines. ¿Qué dicen frente a todas esas cosas cuando son las fuerzas del Estado las que están cometiendo este tipo de crímenes, ¿no? Donde es inocultable, un hecho como este es inocultable. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los medios de comunicación internacionales respecto a todo esto, ¿no? Es lo que nos queda. Nosotros aquí pues tenemos afortunadamente estas pequeñas ventanitas que nos permiten ver esas otras realidades que se pretenden ocultar. Pero ¿qué dicen los grandes medios? Le Monde Diplomatique, ¿qué dice el New York Times? ¿Qué dicen todos los medios de comunicación a nivel internacional frente a eso? Y si se sigue legitimando un tipo de gobierno como eso, si se sigue denunciando la injerencia que hay de Estados Unidos y de Europa frente al gobierno de Turquía, ¿cuál es eso? ¿O si se hace un análisis crítico frente a la relación directa que hay entre Turquía y el conflicto que hay en Oriente Medio y todos los intereses geopolíticos y estratégicos que se tienen en la región? Bueno, es importante lo que mencionas, porque Turquía está ubicado estratégicamente en el centro del conflicto, entonces tener bases en Turquía, tener la posibilidad de desde los diferentes países imperialistas a tener una relación de estas características con un país como este, les permite o les abre la puerta para las otras zonas del conflicto del Medio Oriente. Eso está bien claro. Y en relación a, digo, podríamos hablar muchísimo más profundamente de esta situación, pero es así, como lo estás mencionando, tiene que ver con los intereses políticos del imperialismo, con los intereses políticos de Estados Unidos, no con un capricho específico del presidente o del gobierno de turno, digo, porque también es importante esto, ¿no? El gobierno de turno, mañana podría ser otro gobierno, pero Turquía sigue estando estratégicamente ubicada y con un movimiento de lucha que para los estados imperialistas no es bueno, es de lo peor, porque los han masacrado, los han aniquilado, los han callado, los han matado, les han hecho atentados, los han torturado, han hecho en los últimos 5.000 años cuántas cosas con este pueblo. Sin embargo, ellos siguen en pie, y eso creo que también es importante de entender. Y en relación a los grandes medios, por ejemplo, yo hoy leía una nota en Diario El País de España, en la parte de internacionales, y digamos, más allá de la visión sensacionalista del hecho, tenían una serie de categorías para denominar la situación, donde a mí me quedó como resonando una que hablaba, bueno, sí, atentado, no decía mucho sobre quién era el atentado ni nada, citaba a algunas personas, pero constantemente hacía referencia a que estaban movilizándose la izquierda radicalizada de Turquía, como, ¿no?, claramente atacando, digamos, a quienes habían cometido, digamos, a quienes acaban de sufrir un atentado. Y un detalle que me olvidé, digamos, en otros momentos de mencionar, es que cuando sucede el atentado, la policía llega y encima reprime a los manifestantes. O sea, el nivel de violencia y de desinterés por la vida de la gente es brutal realmente en este caso, ¿no? Digo, no solamente sufren un atentado, sino que viene la policía y te reprime. Una cosa que no, que lo veíamos en la televisión y no podíamos creer lo que estábamos viendo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso es poco de lo que puedo llegar a transmitir. Sí, yo consideraría que en estas situaciones la claridad con que los medios alternativos podemos denominar este tipo de hechos no es otra sino como crímenes de masa, crímenes cometidos uh-huh. por el Estado. Y dentro de la dinámica política de la posición geográfica de Turquía, pues estos estados responden principalmente a un control hegemónico ejercido desde el imperialismo, como bien se ha dicho, ¿no? Entonces, observamos todo un sistema, entre comillas, democrático, funcional a esos intereses de control político, que en últimas se traducen a posicionamiento de doctrinas económicas que favorecen pues al gran capital transnacional, ¿no? Sin duda. Sí, por supuesto. Lucre, te agradecemos, te mandamos un abrazo, te esperamos en tu regreso aquí a la Argentina para que nos puedas dar más detalles, bueno, de lo que viviste previo a este hecho terrible, y también seguramente sobre alguna cosa más que se sepa sobre este atentado. Un abrazo enorme, gracias por participar de este programa, que te digo, si se te ocurre algún nombre, todavía no tenemos nombre, así que si... Me parece importante solo agregar que estemos muy atentos, porque en este momento se están realizando movilizaciones. Ajá. Que probablemente sean reprimidas por la policía, tanto en Estambul como en Ankara. Ajá. Yo no estoy ahí físicamente porque no pueden asegurarme mi seguridad de ser extranjera, pero muchos compañeros se han ido ahora a esa movilización, y bueno, nada, que estemos todos atentos, sobre todo porque están bloqueando la posibilidad de comunicarnos, ¿no? Uh-huh. Estamos atentos, y a través tuyo sobre todo, estamos atentos a lo que pueda suceder. Muchas gracias, y bueno, ya pensaremos algún nombre seguramente. En el viaje de vuelta, tenés un largo viaje de avión, tenés para entretenerte sí. allí. Un beso grande. Un saludo muy solidario. Y toda la fuerza a los movimientos sociales y populares que luchan por una sociedad más justa. Estaremos muy pendientes y estaremos muy atentos a estos compañeros que valientemente reclaman condiciones dignas para todos los seres humanos. Entonces, desde acá les enviamos mucha fraternidad y muchísimos ánimos a Lucrecia y a su loable labor periodística. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a una nueva pausa, escuchando primero otro de los testimonios que Alejandro Bayón Arenas trajo para compartir, para que escuchemos voces de presos políticos de Colombia. Él también lo es y está brindando parte de su tiempo de libertad condicional de apenas 72 horas para compartirlo con nosotros, con vos, que nos estás escuchando. Y luego seguimos escuchando a Merici, a la banda colombiana que en el programa de hoy nos está acompañando. We'll be right back. colectivo de presos políticos José Antonio Galán, saludamos a todos y a todos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos Argentinos. De igual modo, agradecemos su gesto solidario al permitirnos dar a conocer la realidad que como presos políticos vivimos a diario en las cárceles de Colombia. Reconocemos la importancia que juegan los medios de comunicación en la construcción de la democracia, más tanto cuando en nuestro país la radio, la televisión y la prensa están al servicio de las desigualdades, es decir, en manos de los que históricamente han propiciado la violencia, el saqueo y el desplazamiento en nuestro pueblo. Los exhortamos a mantener la verdad como línea ideológica de su quehacer periodístico y alzar su voz y a utilizar su pluma en contra de quienes a su paso van sembrando pobreza y desolación. No podemos claudicar en la búsqueda y construcción de un mundo mejor. Éxitos en sus labores cotidianas. Bueno, nos hemos quedado, para ingresar a este último bloque, nos hemos quedado todos entre impactados y asombrados con lo que nos contaba Lucrecia recién, impactados por la sensación de muerte rondando en sus palabras y a la vez sorprendidos por estas similitudes que ella fue encontrando en ese justamente, aunque suene redundante, encuentro con gente de otros países. Me imagino que a ustedes le habrá pasado algo similar. Fernando, para mí es bastante doloroso. La verdad es, haciendo una contextualización mundial de la supuesta democracia que nos venden, uno se da cuenta que se tergiversa a favor de ellos. Siempre van a manejar un lenguaje que les permita alienar a las personas, ponerlos a vivir en un mundo virtual y a convertirse en máquinas. Digo esto porque la situación de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, que a pesar de sus dificultades y que las debe tener, están buscando brindarles comodidades a los más necesitados y los hacen ver como dictaduras. Y las verdaderas dictaduras son las que nos dicen que son dictaduras. Estados Unidos, Turquía, Colombia es un ejemplo palpable de ello. Las formas como nos eliminan a nosotros, además de meternos a las cárceles, no son muy diferentes a las de Turquía. Bombardean, vuelven pedazos a las personas, no les importa quién haya en ese momento al lado, si son enemigos, o son militares, o son civiles. Colombia, hay un tanto más de eso, como decía la compañera Lucrecia, cambian la estadística, cambian algunas situaciones, pero en general es lo mismo, y eso es bastante doloroso. La verdad es que es bastante impactante. Sí, Fernando, acá estuvimos pensando en esa situación mundial de cerco mediático en la que nos encontramos frente a tantas atrocidades cometidas principalmente por los estados en favor de los capitales transnacionales, y pues pensamos que una de las formas, con Camilo y acá con todos los que estamos en esta mesa, que podríamos darle al programa en relación al nombre, podría ser conectando resistencias. Enlazando resistencias, podría ser, proponemos. Bueno, está muy bien. Sí, me gusta, podría ser un muy buen nombre, Entrelazando Resistencias. Yo creo que sí. Ya está, sí. ¿No? Ah, bueno, Fernando, y pues para agregar un poquito al análisis que hacía el compañero Alejandro Montico, perdón, al análisis que se hacía hace un momentico, también históricamente, es decir, era muy clara el mensaje, ¿no? Es decir, hay unos objetivos históricos políticos que siempre se han manejado desde el imperialismo, ¿no? Y sabemos que, así como Lucrecia nos decía, que ya llevan siglos de represión contra el pueblo turco, igual en Colombia y en Latinoamérica nos podemos remontar a 1492 perfectamente, y desde ahí empieza esa represión y nuestra lucha de resistencia también. Porque igual como nuestros pueblos originarios se enfrentaban a la invasión y al genocidio y al expolio español, de igual manera es exactamente la misma radiografía que podemos hacer hoy, con los matices, con todos los cambios históricos y que se van generando, tecnológicos y todas las, lógicamente, los cambios que se van transcurriendo durante el tiempo, pero es exactamente lo mismo, es la dominación de unos pueblos sobre los otros. y donde un análisis que siempre se desconoce, y es que para ver la opulencia y el bienestar con que se vive en un sector del mundo, está cimentado sobre el hambre, la muerte y la miseria a cualquier precio de la gran mayoría del resto de la humanidad. Y eso es la lógica de que se maneja exactamente en este conflicto, o en análisis de Turquía, en análisis de cualquier otro tipo, en Siria podemos hacer el mismo análisis, o en cualquier otro espacio. Y respecto a la definición que se tiene, que yo creo que nosotros también debemos, así como ellos nos van metiendo palabras y ya como que nos van introyectando, para utilizar un término bastante filosófico, de mensajes de democracia y tal, ¿no? Es que nosotros no podemos hablar, utilizar el término democracia, porque no existe la democracia. Realmente, en su propia definición, la democracia es el gobierno del pueblo, y eso no ha existido, y lo estamos construyendo, y queremos nosotros tener la oportunidad, pero con el Estado, digamos, como lo llaman, hegemónico de control que se tiene en el mundo, es impensable hablar del término democracia, porque no es real, no existe realmente. Existe una pantomima electoral, existen unos parlamentos, existen unos documentos que se llama la Constitución, pero son escritas desde, es la misma formación del Estado como tal, es como una formación de clase, de dominación. Como un simulacro, ¿no? Correcto. Igualmente yo quería decir que, o sea, acá en Colombia, pues después de unos años y con tantas masacres, con tantas cosas que pasaron aquí, pues el Estado colombiano está en una actitud distinta que podemos observar, y es, bueno, ya son asesinatos selectivos, o en muchas ocasiones, y como hemos hablado o se habló en el anterior programa, Fernando, es sencillamente capturar a las personas y recluirlas en las cárceles. Podemos decir que hay un hacinamiento casi del 50%, ¿sí? Y es por eso, porque el Estado sencillamente, digamos que acá los gobernantes, pues quieren quedar bien internacionalmente. ¿Y cuál es la mejor forma? Sencillamente capturando a la gente por cualquier delito y llevándolas hacia estos, digamos, centros de reclusión, donde son centros de reclusión de tortura, de tratos crueles inhumanos. Entonces, digamos que en este momento Colombia está así, ¿sí? Con 168.000 presos, ¿sí? De los cuales, pues, son productos de todo este tipo, digamos, de cosas que pasan, y que, digamos, es un ejemplo claro, y también puede ser comparativo a otros países, algo que, pues, pasa usualmente. Fernando, la verdad es que las situaciones de las cárceles cada día empeora, la situación del país cada día empeora. Es difícil para nosotros escuchar por las noticias que dicen que se murió un niño de hambre o por falta de atención médica, en pleno siglo XXI, con los avances científicos, con los avances tecnológicos y, de mayor medida, con las riquezas que tienen nuestros pueblos. Saber que un niño se muera de hambre, saber que exista desnutrición, saber que exista un margen de pobreza increíble, es para nosotros muy doloroso. Y es por eso que le agradecemos a usted y a todos los medios argentinos la posibilidad de que nos dan de extender nuestras ideas, de extender nuestras voces, de hacer conocer nuestra situación, porque el cerco mediático de RCN y Caracol en Colombia es increíble. Nos muestran las noticias desde su punto de vista, desde sus intereses. Nunca van a mostrar la realidad, esa realidad verdadera, esa realidad objetiva que tiene nuestro pueblo. Es una guerra constante contra nuestro pueblo hermano, pueblo venezolano, es una guerra constante contra todo grupo de personas que tengan ideas diferentes, que tengan una idea diferente a la del capitalismo, a esa explotación voraz, a esas ganas de acabar con nuestra naturaleza, de acabar con el ecosistema. Son sus enemigos. No entiendo cómo esas personas tan cínicas, al hablar de democracia, al hablar de paz, de hablar de dignidad, pueden presentarse ante el pueblo sabiendo que son los que causan esa realidad. Y para nosotros, vuelvo y repito, es muy beneficioso, muy positivo que usted nos den esta oportunidad para dar a conocer nuestra situación. Este programa nace en Buenos Aires, en Argentina, y en Bucaramanga, en Colombia. Y bueno, hoy hemos sumado voces desde Turquía y es un poco, será un poco la idea, ¿no?, de lo que vaya saliendo, de ir entrelazando resistencias entre diferentes países. La última noticia que nos entrega Lucrecia es que hay una, incluso nos ha enviado algunas fotos que voy a compartir con ustedes en un instante para que ustedes también puedan verlas, de una gran movilización que se está dando en Estambul en este momento, de más de 20.000 personas. Y la verdad es que cuando ocurre un hecho como el de hoy, es decir, una manifestación callejera, pacífica, que sufre el atentado, el estallido de varias bombas, justamente persigue el objetivo del Estado terrorista o de los grupos terroristas amigos del Estado que hayan realizado esta masacre, seguramente es intentar desmovilizar, ¿no?, y que la gente haya respondido allí en Turquía con una manifestación más grande que la que fue asaltada hoy de manera tan brutal. Es un mensaje de esperanza con el que nos gusta cerrar este programa especial que comenzó hoy, emisión número 1. Creo que ya nos podemos llamar Entrelazando Resistencias, si ustedes están de acuerdo. A nosotros nos encantó aquí, ¿les parece? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, excelente. Entonces, allí estuvieron Diana Archila, Jair Torrado y Camilo Rojas del equipo jurídico Pueblos, el grupo de abogados que están trabajando allí. Camilo además es integrante del Comité Internacionalista del País Vasco. Alejandro Bayona Arenas es preso político, integra el colectivo José Antonio Galán de presos políticos y está utilizando parte de su corta libertad temporaria para no solo traernos su voz, sino habernos traído las voces de otros compañeros que están en la prisión colombiana y que, por lo que hemos escuchado, mantienen firmes sus convicciones y nos envían también un mensaje de esperanza desde un lugar tan complicado, tan jodido, decimos aquí en la Argentina, como puede ser la prisión en cualquier circunstancia, sea uno preso político o no. Si les parece, nos vamos y nos encontramos la próxima. Esto sigue, no hay dudas. Qué bien, un saludo a todos los que nos pudieron escuchar desde Colombia. Resistiremos y seguiremos entrelazando resistencias entonces. Creo que a la hora de defender la libertad, de defender nuestra dignidad, no le alcanzarán ni las armas, ni las bombas, ni las cárceles. Siempre habrán hombres y mujeres que se levanten y traten de construir mundos en que verdaderamente reine la paz, pero donde no haya pobreza, donde no haya esas necesidades tan grandes que existen en la realidad de hoy. Bueno, una despedida, pero muy fraternal, con mucha fuerza para seguir adelante, porque este es simplemente un primer pasito que damos desde Entrelazando Resistencias, pero que seguiremos adelante y con cada vez muchas más voces, las voces que nos quieren acallar, pero esas voces que vamos saliendo por estos medios tan importantes. Bueno, Fer y todos los que nos han escuchado desde Argentina y a Colombia y todo el mundo, pues nada, la resistencia sigue y ante tantos enemigos y tanto extractivismo, capitalismo, lo único que nos queda es seguir y luchando pues por mejorar. Entonces, un saludo fraterno y bueno, seguiremos entonces conectándonos para este espacio de resistencia. Bueno, hasta la próxima. Mi nombre es Fernando Tevele, formo parte del colectivo de comunicación La Retaguardia, comunitarios, alternativos y populares, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos de la República Argentina. La música hoy la pusieron los colombianos, también de Bucaramanga, de Merici. Con ello nos vamos. Chau, chau. dejarse es no sentir la piel.